Claro. Bueno, no sé si está Fernando Tevele por Yo estoy acá, allí. estoy escuchando ¿Fernando? atentamente. Estoy ¿Estás por ahí, podría Fernando? decirse como en una platea VIP, me parece, porque estaba No escuchando lo escuchamos nosotros. Me parece que está hablando, pero acá no lo escuchamos. Y me A sospecho ver. que al aire tampoco. A Entonces, ver, a ¿cómo ver será? si hay algo. ¿Ahora, Fer? A ver ahora si nos No, estamos no, yo escuchando. sigo sin escuchar nada de Fernando. No, no, no te oigo a vos tampoco, Graciela. Bien, no importa. Vamos a la parte de por acá de la mesa futbolera, ¿eh? Mientras tratamos de enlazarnos o enredarnos con Fernando Tevele por otro medio de repente, ¿eh? Sí. Fernando, ¿ahora sí? A ver No, ahí. no, no, lo, no lo vemos. Yo sé No, que no, estoy no. al Bueno, aire, yo lo sé, hacemos ustedes no me telefónicamente escuchan, con pero la gente Fernando. sí me está escuchando. Sí, pero acá no se escucha, o sea que es imposible sostener un diálogo con Fernando. Obviamente, Fernando nos obviamente. había prometido un par de Sería un audios. En diálogo todo sordo, caso, ¿no? mientras solucionamos y avanzamos con alguno de los audios, recuerdo que uno de los audios prometidos era de un partido de un mundial en el cual jugaba Inglaterra y el relator, no recuerdo el nombre del relator, Morales, Morales, no Víctor Hugo, no, no, el Morales argentino, el Morales argentino. el Morales argentino, él en ese momento relató todo el partido sin nombrar a los ingleses. Fue en el Campeonato Mundial del 82 donde Argentina estaba en guerra con Claro, Inglaterra. claro, claro, claro. Y bueno, yo sé que ese relato anda por ahí y no sé si tenemos la posibilidad de ponerlo en el aire en este momento. ¿Eh? ¿Qué le Y parece, podemos Graciela? escuchar, quizás. Claro, porque es todo un detalle, ¿no? Hacer todo un partido en el cual este hombre hablaba de. Relataba un partido sin mencionar al rival, ¿no? Sin mencionar al rival. Bien, no sé, ¿ahora sí está Fernando ahí? Sí, creo que ahora sí. Ahora Bien, sí. En perfecto, ¿eh? realidad quiero darles una noticia. Siempre estuve, ¿eh? Sí. Sí, siempre estuve y estuve ahí charlando con la gente, no, pero ustedes no me escuchaban. No, no, lamentablemente era imposible sostener el diálogo de esa forma, ¿vio? Juan Carlos Morales Juan era Carlos. el relator de aquel partido entre Alemania e Inglaterra en el Mundial 82 Ajá. y Beto González era el comentarista. Ambos se la tuvieron que ingeniar para no nombrar a Inglaterra durante todo un partido. Y en ese audio hay algunos ejemplos, unos pocos ejemplos. Imagínense que en 1 minuto y medio tan solo podemos encontrar algunos de los ejemplos que de las vueltas que le buscaron para aquella censura, ¿no? Porque claramente era un acto de censura estúpido, burdo, ¿no? Como si nadie se diera cuenta que era Inglaterra la selección que está jugando, ¿no? Claro, pero bueno. Bueno, tiene que ver tal vez, ¿no? Fernando, con con esta mirada del nacionalismo, con esta vertiente del nacionalismo, ¿no? Sí, totalmente. A ver, hay que recordar el contexto, ¿no? El contexto contradictorio de que quizás mucho de lo que nosotros conozcamos hoy de lo que llamamos rock nacional tenga que ver con el impulso que se le dio desde los medios de comunicación en aquel año. Con la prohibición de pasar música en inglés, ¿no? Eso motivó que todos esos grupos que estaban en el submundo de la escena cultural de Argentina empezaran a aparecer a mostrar lo suyo, se Sí. impusieran desde los medios, y bueno, y hoy tenemos esta cultura que tenemos, ¿no? También es parte de aquella burda decisión de censurar la música, ¿no? Exactamente. ¿Te parece de escuchar parte de ese relato? Dale, dale. Bueno, vamos a escuchar eso Es muy entonces. divertido. Y el público está silbando la actitud del adversario de Alemania de jugar hacia atrás la pelota. Viene avanzando la selección que está enfrentando a Alemania. Coincido con Calvo. Köppel por el lado de los rojos y por el lado de Alemania Trainer. Samson perderá con su marcador, que es casi el árbitro cobra a favor del equipo que está jugando el ataque en esta situación. Concluye este encuentro y señores, el fútbol faltó a la cita. el fútbol y la sensatez. Faltó la cita a algo más que el fútbol, ¿no? Claro. Qué cosa increíble, ¿no? Increíble. Sí. Increíble. Vale acotar que no fue una decisión del gobierno. Digo, no es que todos los medios de comunicación tuvieron que hacer esto. Lo hizo Radio Rivadavia en aquel momento por una decisión editorial del medio. Claro, claro, está bien. Bien. Teníamos algo más. Lo otro que teníamos que yo les propongo escuchar es un audio de un par de minutos con Víctor Basterra. Bueno, nosotros, ustedes saben, lo traemos habitualmente aquí al Enredando las Mañanas y a todas las cosas que hacemos desde aquí, sobreviviente de la ESMA. Víctor estuvo entre 1979 y 1983. Allí secuestrado en la ESMA y sometido a trabajo esclavo, pudo sacar fotos de los represores y de a poco las fue sacando de la ESMA y hoy están publicadas y nos ayudan a identificarlos en los juicios que hay. Pero le preguntamos en oral y público, en el programa que hacemos junto a él, el programa de los juicios a los genocidas, le quisimos preguntar cómo había vivido el Mundial 78, ¿no? Y en principio le preguntamos dónde estaba, corroborando que en ese momento no estaba todavía secuestrado en la ESMA. Bueno. No, yo estaba afuera y, bueno... También vivía esa especie de contradicción, yo siempre vivo una contradicción, esa especie de contradicción de alentar a un equipo argentino manijeado por la dictadura cívico-militar, impuesto como todas las pasiones populares, impuesto como un elemento de propaganda de la dictadura. Y estaba la contradicción esa. Por otro lado, a mí me encanta el fútbol y, por supuesto, quería que gane Argentina. ¿Querías que ganara Argentina? Digamos, sí, ¿no? Yo no entraba en ese principismo casi absoluto de decir esto lo desprecio. No, porque yo separo siempre lo que son las pasiones de lo racional. Y lo racional, y en realidad lo racional, en este caso, lo racional negativo, era la utilización de las pasiones, porque a los tipos no les interesaba un coño lo que era el fútbol, pero sí les interesaba que tener prensa y quedar con buena imagen hacia el exterior, cosa que estaba bastante mal la historia, pero ellos querían utilizar eso. No olvidemos que en ese 78 después se establecieron otras pasiones, como fue el enfrentamiento con Chile. O sea, fue todo una sucesión de situaciones emotivas muy graves, ¿no? Que estaba involucrado una parte del pueblo argentino que estaba siendo absolutamente derrotado en sus aspiraciones emancipatorias, ¿no? Y bueno, justamente el Mundial de Fútbol del 78 servía para darle un golpe final a la separación de las pasiones, ¿no? Y bueno, yo también, lógicamente, yo en esa época estaba activando pleno, estaba trabajando en una fábrica de valores bancarios, estaba haciendo un lío bastante grande en esa época, y además hacía otras cosas que tenían que ver con las formas organizativas que estábamos tratando de llevar adelante en la dispersión, ¿no? Y te frenabas a disfrutar del Mundial también, aún en ese lío. Sí, yo no soy un seguidor, me gusta el fútbol, lo estoy enterado, miro de a pedazos, miro. Sí. Y me doy cuenta quién va teniendo una preeminencia o una potencia, porque yo he jugado bastante al fútbol, y además he sido muy hincha de me gusta el buen fútbol. Bueno, pero no entro en la vorágine de que no me interrumpan que voy a ver Camerún con Nigeria. No, eso no entro en esas cosas. Yo, el fútbol está bien, pero un pedacito, pero después la realidad no me puede tapar ese espectáculo no me puede tapar la realidad. Bien, Fernando. Sí, es una gran síntesis, ¿no? Claro. La de Víctor. No solo por el contexto, sino por esta cuestión de, de la gradualidad, ¿no? Me parece que el problema justamente es que no sucede esto último que él decía. Digo que es mucha la gente que se mete en profundidad en un mega evento como este y te ve hasta el último partido y se mete en un mundo irreal, ¿no? Que es el de donde solo cabe el fútbol, ¿no? Ese es el enorme problema que tenemos alrededor de estos eventos, ¿no? Sí, y los que no seguimos en ese ritmo, de repente nos encontramos con un lenguaje críptico, ¿no? Porque nos hablan de situaciones y de cosas y números que nos dejan totalmente al margen, ¿no? Hablo de familia, de amigos, ¿viste? Que están con el fixture y te hablan, bueno, incluso de personajes. Pero lo gradual me parece que hay que rescatarlo, ¿no? Claro, y esto de separar lo racional de lo pasional, uh-huh. Así lo definía Víctor, ¿no? De claro. Poder disfrutar un partido de fútbol, apasionarse, gritar un gol, a hacer lo que uno quiera con un borriscón, dicho sea de paso, si se me permite sí. El acto de canibalismo, traerlo a la mesa, y de repente no perder de vista los problemas que pasan, ni dejar de ocupar tiempo de nuestros programas de radio para contar las cosas que contamos habitualmente, ¿no? Exacto, exactamente. No, le quería comentar que no, él no se va a animar a decirlo, Fernando, pero cuando Víctor dice que le gusta el buen fútbol, él no lo dice explícitamente, pero Víctor también es hincha de San Lorenzo, por eso le gusta el buen fútbol. Claro, es que creo que no lo dijo justamente porque no se refería a ese punto de, ¿no? Me parece que evitó decirlo justamente para que no se entendiera como una contradicción, ¿no? Creo que habrá visto muy buen fútbol. Y ya que estamos, recordemos que hoy, 25 de junio, se cumplen 36 años del triunfo de Argentina con Holanda. Exacto. Hoy es el día que, en el primer campeonato mundial de Argentina, donde... Ah, hoy es. Hoy exacto, 25 de junio del 78, sí. Dos goles de Kempes y uno de Bertoni en tiempo suplementario, donde un palo salvador hizo que Argentina pudiera salir campeón, porque si entraba esa pelota, creo, Holanda hubiera sido el primer campeón del mundo, ¿no? Que hubiera sido merecido también porque había tenido un equipo en el 74 sí. Que revolucionó la forma de jugar, ¿no? Sí, la naranja mecánica. Y el domingo, el 29, será un nuevo aniversario de la victoria del Mundial 86. El 29 de junio. Ajá. Claro, así es. Y bueno, y hoy a la una veremos qué pasa entre lo pasional y lo racional entre Argentina. Bueno, y vamos a ver por primera vez, porque hasta ahora Argentina ha jugado sábado y domingo, uh-huh. Vamos a ver por primera vez qué sucede en las calles, ¿no? Vamos a asistir a este espectáculo de todo el mundo dejando de trabajar para ver el partido, de llevando los televisores a los lugares de trabajo. Uno ha visto televisores en lugares rarísimos, ¿no? Ayer entrando a un supermercado... Iba a decir un supermercado chino, en realidad son peruanos los dueños, pero uno tiene la lógica del supermercado chino, ¿no? Ajá. Entonces cuando va ahí, aunque sean peruanos los dueños, dice vamos al chino. Claro. O en nuestro caso decimos vamos al no chino. Y en el fondo está la carnicería y hay un enorme plasma de más de 39 pulgadas mirando al carnicero, ¿no? Una cosa increíble, ocupando más espacio en la góndola que muchos de los productos que estaban allí a la venta. Era muy graciosa la escena. Y uno ve televisores en lugares insospechados, ¿no? Claro. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Es tremendo. Ahora sí te escucho. Sí, pero toda la gente que se fue por el día. Ah, sí, claro. Eso es una barbaridad. ¿Cuántos...? O sea, ¿vieron que las pantallas gigantes que van a poner...? O sea, ¿sí somos los argentinos por el fútbol? Sí. No sé, yo en este caso soy un hermano uruguayo. No sé. Fernando, vos preguntabas qué va a pasar en las calles. Yo te puedo decir qué es lo que va a pasar en las escuelas, por lo menos en la de Capital... En las secundarias, a las 12 menos cuarto, le dan libertad a los chicos para que ya se vayan yendo a sus casas. Uh-huh. sí, que es un modo de tener que aceptar la realidad, ¿no? Digamos, de blanquear la realidad, porque lo que pasaba cuando esto no ocurría en las escuelas era que nadie iba, ¿no? Sí, entonces, claro. Este, es preferible claro. que puedan o ver el partido en las escuelas, como se hizo en algún otro mundial, recuerdo, o que los dejen salir como para que los chicos no se pierdan la mañana de clase, ¿no? Ahí, esas son las cosas en las que uno a veces dice, bueno, algo no está bien acá, ¿no? Digamos que todo deje de ser importante para el partido, ahí es donde uno le aparece la contradicción, ¿no? De hasta dónde bancar una situación de este estilo, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos también que, bueno, muy cerca de aquí, a pocas cuadras, nosotros estamos hoy en la colectiva, en el Parque Centenario hay pantallas gigantes en el anfiteatro donde se están pasando todos los partidos y hoy seguro va a estar lleno ahí para verlo, a pesar del frío, pero no está tan nublado, me parece, ¿no? No, acá en el estudio no lo apreciamos, por ahí cambió el día y está hasta bonito, ¿no? Está gris, está plomizo, pero aquí en Buenos Aires, por lo menos, donde estamos haciendo el programa hoy, pero no está para llover. Bien. Yo estaba con el tema de las publicidades en la última mesa y, si me permiten, quiero decirle a los oyentes que hay una nota de ANRED, Publicidad Mundial, La Pasión Cueste lo que Cueste, una nota preparada por Norberto Ullemas para ANRED, que a mí me parece que está muy bueno para seguir entendiendo un poquitito cómo funcionan en nosotros las publicidades, ¿eh? Así que la quiero recomendar de alguna manera, ¿eh? Bien, ¿ustedes van a gritar los goles? ¿Sos de gritar los goles, Fernando? Sí, de hecho he gritado el de ayer también, ¿eh? Ah, sí, bien. Por cierto, sí. ¿Luis? Grito los goles si el partido me emociona. Ajá. Pero, por ejemplo, a pesar de que fue en el último minuto el partido contra Irán, no lo grité el gol. Claro. Ajá. Porque venía muy, muy, muy desganado de ver un partido donde Argentina, más allá de que juegue con 32 equipos que más o menos están en parejo, por eso están en la final de la Copa del Mundo, pero creo que hay una diferencia de calidad muy grande y no puedo entender que un equipo con la categoría de los jugadores que tiene Argentina, por lo menos en la delantera, no pueda romper un cerco que ya se sabía que iba a ser Irán, claro. un planteo ultra defensivo, uh-huh. y que terminara haciendo centros, tirando centros a la cabeza, donde los iraníes, algunos de ellos deben haber salido con chichones de tanto rechazar la pelota. Sí, fácil. Y esperar de la genialidad de un jugador, la verdad que desde el punto de vista colectivo, que a mí me gusta el fútbol, no me... Pero bueno, es algo mío. Yo, sé que yo otra creo que, gente... que Argentina haya jugado tan mal el sábado es culpa del gobierno nacional, en Ajá. realidad, porque debieron haber puesto en el acuerdo que firmaron con Irán una resolución más fácil del partido. Los iraníes sabían que no iban a clasificar y podrían habernos hecho un claro, partido claro. un poco más fácil. Una, ¿no? de las cláusulas, una de las cláusulas. Sí, claro. Entre barbaridades, digamos, una más. No. Sí, totalmente. Sí, pensemos que si hoy Argentina gana, Irán le gana a Bosnia, clasifica a octavos de final Irán. Claro, sí, que es muy probable, ¿no? Bien. Bueno, Mesa, esta otra vez fue a pico seco, será para la próxima tal vez, sí. con algún brebaje que uno pueda compartir. Yo quiero decir que me asusté anoche, quiero contarle a los oyentes, me asusté anoche cuando Daniel me dice, lo tengo a Babi para la mesa futbolera. Ajá. Yo dije, se me transformó este hombre, me lo va a traer a Checopar en a dialogar con nosotros. Ahora, viste que ahora está más progre. Sí, claro, claro. Que ya no pide que metan bala, digamos, que ahora quiere conciliar. Y... Sí, bueno. Pero te aclaro... Pero no, era Babis. No, te aclaro que ha vuelto a su redil porque ayer, anteayer, leí que... la CHA le hizo una denuncia en el INADI por discriminación... En uno de los programas de radio, creo, Ajá. de Babi Checopar. O sea que cada tanto anda por su... Sí, el subconsciente bueno, le salta. uno es lo que es, aunque intente disimularlo, ¿no? Sí, exactamente. Baby Checolás. Este es Babis. Este es Babis Cocosis y, por suerte, es otra cosa, me parece, ¿no? Sí, un poquito distinta, ¿no? No lo veo a Babis haciendo una cooperativa C5N, ¿no? No creo, no lo veo, no. Bueno, la seguimos en la futbolera la semana que viene, en algún momento, seguro, ¿no? La seguimos, seguramente. Abrazo, Fer. Bueno. Chao. ¿Qué hacemos ahora? Yo supongo que estaremos a punto de ir a un tema musical que me parece que es lo que corresponde, ¿sí? Toda sexta-feira, toda roupa é branca, toda pele é preta, todo mundo canta, todo céu magenta. Ah, sexta-feira todo canto é santo, e toda conta, toda gota, toda onda, toda moça, toda renda. Toda sexta-feira todo mundo é baiano junto. Sexta-feira todo mundo é baiano junto. Toda sexta-feira toda roupa é branca.